La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué hora da tu reloj detrás de estas pantallas, detrás de todas las conexiones internauticas? ¿Qué hora es? Sí. Según mi reloj, 9.05. Coincidimos. María también dice que sí, estamos 9.05. Estamos rechequeando porque no sé si escuchaste que ayer nuestra compañera Vanina tuvo un lapsus de horario. Un fenómeno que creo que le puede pasar a personas como a ella nada más a esta altura de la vida, pero que me parece un lapsus maravilloso. Porque ella estuvo toda la mañana pedaleando, viniendo hacia la radio, pensando que era otro horario. Tuvo corrida, una hora o media hora, más dice, una hora, 20 minutos, tenía 20 minutos de corrimiento y se dio cuenta recién cuando llegó a la radio. ¿Llegó temprano? No. ¿No tarde? Rarísimo para Vanina. Por eso, para mí, cuando Vanina llega tarde, yo pienso las peores cosas, porque no puedo aceptar, María siente, no podemos aceptar que simplemente llegue tarde, o sea... No, porque es una persona además que tiene un reloj interno, no utiliza celular y ha desarrollado para habitar la ciudad, para habitar los encuentros, sobre todo con las personas ansiosas con las que se rodea, un nivel de acertar la hora muy precisa. También ha desarrollado... la capacidad de ver relojes en la ciudad. Eso te iba a decir. Ella en su recorrido bicicletero tiene ciertos points donde sabe que frena, que le agarra un semáforo, que tiene un reloj para mirar tipo cabecea y mira una tele dentro de un bar, esas cosas. El que te dice la hora y la temperatura. Hay uno acá cerca que yo igual ya no le confío. Siento que esas cosas quedaron de los 90. Sí. Y ya... No sé si hay alguien que se encargue de ir a poner esos relojes, pero hay uno acá cerca, en Ángel Gallardo, una inmobiliaria muy grande. Ah, sí. La inmobiliaria no es nada de alegre, pero que te dice la temperatura también. Yo no sé qué temperatura hace, porque yo me levanté con una interesante. Mira, te digo, todavía no vi el número. Lo único que te puedo decir es que dije, voy a ponerme guantecitos, pero los que tienen los deditos cortados para proteger un poco las manitas, pero tampoco es una locura. Estamos en otoño, gente, 15 de mayo. Hace frío que te corta las falangecitas si las dejas expuestas. No sé qué número es eso, pero te las corta. Podemos dejar el número para dentro de un ratito para que nadie se amargue y pensar que cuando yo me levanté había 2 grados y la esperanza está en que ahora debe hacer un poquito más. Claro, nos agarra ese momento de la mañana donde cada minuto que pasa es un gradito que se acerca a la temperatura máxima, pero igual es compleja, son temperaturas que cuando uno lo ve, es psicológico. Ves ese número, no importa que estés adentro de la cama, tapada, que no vayas a salir, que estés con muchas colchas encima, pero ves un número que de una sola cifra y angustia. Mira, yo desde chica adquirí la costumbre de, porque creo que era algo que me pseudo obligaba a hacer mi mamá previamente, que es dejar la ropa lista para la mañana siguiente. O sea, toda la vida fui a la escuela de la mañana, entonces la ropa limpia. De adulta, la ropa limpia no, la ropa para el otro día, no importa. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. Y hoy en la mañana, cuando me desperté y vi la temperatura, dije, muy bien yo, que me dejé una calza polar a lista mano. Para... Muy bien. Así, tuqui, calcita polar. Estamos conectadas, entonces. Después de la primera escarcha de culo de esa... Porque yo me dejé en los pies de la cama para agarrar una remerita... De esas que tienen frisa adentro, las polares. Muy bien. Muy friolenta. Y Paulita, que hace su entrada desde la puerta, muestra que también tiene calzas abajo del pantalón. Estamos hablando... Térmicas. Calzas térmicas. Estamos hablando de la temperatura en términos que no sean numéricos. Tu sensación. Claro. ¿Cómo definirías el frío que acabas de...? Me abrí un montón. Ah, ¿y lo sentiste o no? No, más o menos. Ah. Pedaleando, viste que abrigada y pedaleando. ¿Y las manos? Tengo una campera que me pasaron que me queda un poquito grande de mangas, entonces me tapa las manitas. Ay, el dato que todas necesitábamos. Toma, yo tengo algo masoquista que me gusta, que es que del invierno, la verdad que el agua fría o el espíritu frío en la carita despierta. Despierta, sí, te dice buen día, arriba, es una frescura. Que por más de que es bastante dolorosa las manos cuando las metes abajo del agua para lavártelas porque esperar a que se caliente es imposible, está lindo, te dice ahí un buen día, no sé qué también le hará la piel, pero va bien. Yo me di cuenta que hoy no tuve lavada así de cara, medio que me desperté muy con sueño, entonces salí y así como salí me vestí, agarré la bicicleta, vine y me pasaron dos cosas. Por un lado, que hasta hace un minuto atrás yo no había cruzado palabra con ningún ser humano y sentía que mi garganta estaba dormida, que iba a hablar no sé con qué tipo de voz que me iba a salir de la garganta. Y por otro lado, esto de las manitos congelándose, no me lavé la carita y me siento todavía con la almohada en la cara. Yo me siento todavía muy dormida. Pensé que ibas a decir algo de la índole de moco en el ojo o similar. No tan desagradable en este momento. Más bien solamente esta cuestión de sentir que uno arrastra la cama un poco en esta primera mañanita. A mí lo que me pasa... Para... Ay, perdón. No, pero que quería, Pauli, decir una cosa. Para salir del frío, que es una regla que nos pusimos el año pasado, Delio, que es no hablar del frío, que es algo bastante difícil, quería que por favor nos brindes información acerca del universo lagaña de perro. ¿Yo? Sí. Ay, conta no. Eso. Claro, no sé cuántas personas tienen historias con lagañas de perros. A mí, vieron que a los perros se le hacen muchas lagañitas y uno tiende a veces a limpiárselo, a sacárselo. Yo se lo limpio. Vos se lo limpias. La señora mexicana con la que vivía, la casera de nuestro ranchito, una vez nos dice, viendo que su perrito, el más chiquitito y más molesto, el que se iba corriendo para todos lados, tenía los ojos muy lagañosos, nos dice, cuidado. Yo tiendo a sacarle la lagaña a todos los animalitos para que estén más cómodos, no sé, tal vez no hace falta que alguien nos diga si le hace bien o mal en relación a eso, pero nos dice que la lagaña del perro es algo muy especial y muy poderoso porque los perros ven muchísimo más que los humanos y sienten muchas más cosas, y que si una osara tomar esa lagaña y ponerla en su ojo... No soportaría ver todas las cosas que los perros ven a nivel de espíritus, de energías y de cosas, y uno moriría viendo toda esa información que ven los perros. Qué bárbaro. Yo ya quiero conocer a esa que te alojó en México, porque tiene unas historias. Tiene unas historias. Dan ganas de charlar. Dan ganas de charlar. La señora Rocío. Nuestra amiga Aldana está viviendo con la señora Rocío, así que mirá. Bueno, puede en ser, una de esas, puede ser que hagamos nota también. La llamamos y de mínima podemos gestionar un audio en la que la señora Rocío, que me gusta porque Rocío para mí no es nombre de señora encima, pero que la señora Rocío nos explique esta cuestión mexicana de la lagaña de perro. Que aparte, para mí hay una cosa más del tipo salud, que además de no soportarlo, se te cae el ojo de mínima, porque debe ser una asquerosidad bárbara ponerte eso en el ojo. Pero me encanta la mística que hay detrás. Hay mucha información detrás. Pero bueno, podemos dejar anotados esas dos preguntas para Rocío. Hoy las lagañas y la otra que habíamos abierto la otra vez, la de las gallinas lesbianas. La de las gallinas lesbianas. Esa me gustó más. Este pañuelo ya no me sirve porque me quedé sin mocos. Minutos pasa de este martes 14 de mayo. Finalmente decimos la temperatura porque subió unos graditos desde que la vimos. Está en 7.7. Hay un sol hermoso. La verdad es que la ciudad, el otoño, están lindos para disfrutar. Y si se quedan junto a nosotras, vamos a estar explorando distintos territorios. En este martes vamos a estar hablando con compañeras del folk. tras los allanamientos de la noche de ayer, y hoy se cumple otro aniversario de la expulsión, de la huida de la población palestina de su territorio, y vamos a estar hablando, por supuesto, del Nakba. Si tú piensas que me he roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Sisi Lepio hace la planta. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego no, no me preocupo, porque ha de estar muy bien. Así si la riego no, ya no me apuro como la regué contigo. Y que solo un jardinero recoja el fruto, no como tú que eras la fruta prohibida. Y es que otros se animan, pues buena suerte, a ver si nos espinan. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y te das vuelta, con tus ramitas que te enredan donde quieras. De tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Cumbia de la! De Argentina para el mundo. Sí, sí, le pido. ¡Cumbia! Me preocupo porque al estar muy bien, si la riego no, ya no me apuro como la regué contigo. Y que solo un jardinero me pasa el fruto, no como tú que eras la fruta prohibida. Y es que tú se animan, pues buena suerte, a ver si nos espinan. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas, con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y de tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La policía realizó varios allanamientos ilegalmente a locales y comedores de organizaciones sociales. En la mañana del lunes, efectivos de la Policía Federal allanaron locales y comedores populares del Polo Obrero. También acudieron al domicilio de uno de los dirigentes del FOL y produjeron un allanamiento del local de estas organizaciones en el barrio de Congreso. De la misma manera, otras organizaciones piqueteras informaron de situaciones similares en sus locales públicos. En ninguno de los casos hubo detenciones, pero sí secuestro de celulares y de material administrativo de las organizaciones. La excusa para esta nueva escalada represiva, al parecer, deviene de castigar la movilización realizada a los pocos días de asumir el cargo el presidente Javier Milei, cuando el 20 de diciembre miles de manifestantes marcharon hacia Plaza de Mayo. La carátula de la causa 4489-2023 habla de coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública, lo que en realidad significa una vuelta de tuerca a las amenazas constantes de este gobierno realiza contra todos aquellos que se organizan para defender sus derechos. Vamos a escuchar a Charlie, integrante de la Federación de Organizaciones en Lucha, luego de que ingresaran efectivos de la policía ilegalmente a su casa este lunes. Nos rompieron la puerta, en el caso de mi familia, me tiraron al suelo, nos encañonaron, entraron a la prácticamente de noche, donde estaban mis hijos durmiendo. Buscaban dispositivos electrónicos, o sea, celulares y computadoras. Digamos, los argumentos que planteaba el allanamiento era básicamente que el delito era ser parte de una organización. Entendemos que van a seguir con esta campaña de estigmatización. No hay ningún dirigente detenido, no hay ningún militante detenido, no hay ningún compañero o compañera detenido, pero sí lo que han demostrado es una campaña muy fuerte de apriete y de utilización desmedida de la fuerza hacia nosotros. Inseguridad es la aplicación del protocolo ilegal. Es hoy, martes 14 de mayo, a las 9 de la mañana, se está realizando en el obelisco un desayuno masivo para personas en situación de calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estará coordinado por organizaciones populares, legisladores, organismos de justicia y diferentes sectores preocupados por el deterioro social en la ciudad. El objetivo será visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del gobierno porteño sobre las personas en situación de calle. Hacia las 10 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa donde se plasmará el eje principal de los reclamos: la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de higiene y limpieza del gobierno de la ciudad. En las últimas semanas se pudo ver la hazaña y el recrudecimiento del accionar que está teniendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto al jefe de gobierno, Jorge Macri, quien a través de sus redes sociales mostró que la política del espacio público que lleva adelante son traslados de personas, retiro de sus pertenencias, limpiando la zona como si se tratara de un mobiliario o basura. Compartimos las palabras de Horacio Ávila, es integrante de Proyecto 7 y fue entrevistado semanas atrás en este mismo programa. No, en principio no es nueva, digamos, convengamos que hay 5 gestiones acá, digamos, la primera fue del Primo y una sucesión de gobiernos que venían con la misma ideología, pero en particular que Jorge Macri ha demostrado una hazaña y sigue demostrando una hazaña muy importante, tiene un mambo muy particular con nuestra problemática, con nuestros compañeros, porque desde la campaña, con el famoso dicho de los monoambientes en los cajeros, después siguió con otras cuestiones de que el problema de la falta de limpieza en la ciudad tiene que ver con la gente en situación de calle que busca los containers y no sabe cómo hacerlo y deja todo sucio. Bueno, sumado eso a las declaraciones de este nazi, de Diego Grave, de que el 50% de la población son delincuentes o tienen antecedentes penales. Y ahora, bueno, esto nuevo, ¿no?, del operativo de limpieza y orden, y también un protocolo de salud mental que sacaron, sí, que permite internar de manera compulsiva a las personas en situación de calle, porque es muy específico sobre nuestra problemática. Nueva movilización en reclamo de justicia para las víctimas del ataque lesbodiante en Barracas. Se cumple una semana del ataque lesbodiante del detenido Justo Fernando Barrientos en el barrio porteño de Barracas, tras el cual fallecieron Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Prendía fuegos con un explosivo casero cuando dormían, mientras la cuarta víctima, Sofía Castro Riglos, continúa hospitalizada. En ese marco, con las consignas "no es libertad, es odio, fue lesbicidio y el Estado es responsable", una red amplia de organizaciones concentraron ayer, lunes, a las 18 horas en Plaza Colombia de Barracas, y luego marcharon al hotel donde sucedió el ataque en una gran manifestación. Desde el primer día hemos denunciado que este no fue un caso aislado, ni su razón fue por las condiciones habitacionales, económicas o las facultades mentales de las personas que lo provocó. Fue un crimen de odio hacia cuatro lesbianas. Los discursos de odio por parte del gobierno nacional, apoyados y viralizados por los medios de comunicación afines a su ideología, se materializan en acciones de violencia concretas en la sociedad, denuncian. Vamos a escuchar las palabras de Sandra Chagas. Y en esta cultura del miedo y del terror que están sembrando con estas situaciones donde las personas precarizadas que tienen que vivir hacinadas en los lugares donde puedan encontrar para poder alquilar, porque ya sabemos cómo está la plaza de los alquileres, que ellos mismos hacen que aumenten para que no tengamos ni dónde vivir ni qué hacer, o que levanten a las personas en situación de calle como si fueran paquetes de basura y de mierda, tenemos que luchar y unirnos contra eso, contra este gobierno que nos odia. No hay otra forma que unirnos. Cuatro represores de la dictadura fueron condenados apenas entre 3 y 15 años de prisión. El Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe condenó a cuatro represores de la última dictadura militar en Argentina a apenas de entre 3 y 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La causa Navarro involucra múltiples violaciones de derechos humanos cometidos en la Comisaría Tercera de Santa Fe por los ex policías Carmelo Rolón, José González, Félix Alejandro Ríos y Rodolfo de la Iglesia. Carmelo Rolón recibió la condena de 15 años de prisión por privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los militantes. José González recibió 12 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. Además, le sumaron el agravante de que la violencia utilizada resultó en muerte. Por su parte, Ríos y de la Iglesia recibieron 3 años de prisión y 3 años para Ríos. Las víctimas fueron Carlos Borña, Carlos González, Leda Marta Fernández y el doctor Orlando Navarro, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Revolucionario. ...27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de mayo... ...hay 7 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...80% de humedad, está despejado... ...hay una máxima de 14 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Michelle Billiet haciendo humedales.

por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de calidad. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Arena. Minutos pasan de esta mañana de martes y le damos la bienvenida primero, antes que nada, a nuestra compañera Juli. Gracias, pero ¿sabés qué? Compas, no entro sola al estudio. No has venido sola. No he venido sola, hoy nos acompaña nuestro compa, y con esta musiquita alguien se podría estar dando cuenta hacia qué territorio nos vamos a ir. Está Xavi del otro lado, de Jóvenes con Palestina, pero también del Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino. Y también está Leticia, que integra esta nueva grupalidad colectiva feminista llamada Sandías, que también viene acompañando la lucha del pueblo palestino acá en Argentina. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. No, a ustedes. Hola, Leti. Gracias por el espacio. Hoy, principalmente, lo que nos convoca son estos 76 años de la Nakba palestina que se conmemoran en el día de mañana. Y esta reflexión en torno a hablar de una segunda Nakba, ¿no? En este contexto genocida que, como hablábamos antes del aire, se viene perpetuando, ¿no? No es que hablamos hoy de un genocidio, sino que es un pueblo que ya viene, ¿no?, siendo atacado sistemáticamente, y que no es hoy un genocidio el que está viviendo el pueblo palestino, sino que ya hace más de 70 años que está siendo hostigado y perseguido. ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué es lo que se va a estar haciendo en nuestro territorio en este contexto? Bueno, primero que nada, nos queríamos solidarizar con lo acontecido ayer a la madrugada entre domingo y lunes con los compañeros del FOL. Recién hablábamos con Leti, nos hace acordar a estas detenciones administrativas. En este caso no hubo detenciones, pero sí las mismas maneras de irrumpir en las casas, en las madrugadas, requisar los niños y las niñas durmiendo, como hablaba recién el compañero hace un ratito en los audios que pasaron. Así que primero, desde el comité nos queremos solidarizar y acompañamos la lucha, acompañamos a los comedores, a los compañeros de las organizaciones. Así que primero eso, esta lógica de detención administrativa que de exportación, ya lo sufrimos no solamente ahora con esta situación, sino con el compañero Cristian Díaz, que por suerte ya ha logrado su liberación. Y esto que mencionás, sí, una nueva Nakba está sucediendo, como decimos nosotras, esto no comenzó el 7 de octubre, sino es una ocupación y es un genocidio y una limpieza étnica que viene sucediendo desde 1948 y antes también. En esto que también abordamos como comité, que es la campaña Fuera mi Porot, recordemos que se creó toda una situación para después crear a este estado engendro llamado Estado de Israel. Uh-huh. Recordemos que la empresa Mekorot se creó 11 años antes de la creación del Estado de Israel. Entonces, la apropiación de los bienes comunes, también este Fondo Nacional de Tierras para la distribución de tierras. Entonces fue todo un preparado para que después, para poder abordar también el sindicato, la Estadrut, también se creó previo a la creación del Estado de Israel. Entonces fue todo un armado previo para la incursión y la expulsión del territorio a la población originaria, ¿no? Agrego ahí dos cositas, ¿no? Y esto de cuando hablamos de hoy, muchas veces hablamos o de una segunda Nakba, o de una nueva Nakba, o de que la Nakba continúa. Y yo la semana pasada hablaba con una compañera palestina que me decía, sí, esto es una nueva Nakba, pero en realidad tiene un componente distinto. Porque en el 1948 los palestinos que se iban o que eran desplazados, de repente se iban pensando que iban a poder volver. Entonces, había quizás, digamos, podríamos decir un poquito menos de resistencia a irse porque, bueno, me voy porque estamos en guerra y vuelvo el año que viene cuando la guerra termine. Y ahora saben que si se van no van a poder volver. Entonces, están decididos realmente a quedarse. Y eso el Estado Genocida de Israel lo sabe y por eso se está usando muchísima más fuerza que la que tuvo que usar en ese momento, porque saben que los palestinos no se van a ir. Los palestinos del norte de Gaza que se fueron a refugiar al sur, muchos han vuelto a volver a vivir a sus casas destruidas para decir, nos quedamos acá. Lo mismo con palestinos que estaban afuera, viviendo afuera en la diáspora, y vuelven para decir, yo me voy a quedar acá en mi tierra, porque saben que si se van no vuelven más. Entonces hay un componente distinto, que es que ya sabemos lo que esto implica, si cruzamos esta frontera, hacia Egipto, hacia donde sea. Entonces, Israel sabe eso. Israel sabe que no se van a ir. Así que está empleando muchísima más fuerza y por eso desde ya el nivel, la cantidad de muertos, asesinatos y todo lo que ya sabemos que está sucediendo. Uh-huh. Y por otro lado también resaltar el nivel de represión a la libertad de prensa, ¿no? Que hay en estos territorios, que es algo que, digamos, obviamente no de la misma manera, pero sí está empezando a pasar un poquito acá. Pero bueno, hace varios días se cumplieron 2 años del asesinato de una periodista palestina bastante conocida, Shirin Abu Akleh, y ella había cubierto casi todo, bueno, no el 48 porque no había nacido, pero después de ahí casi toda la historia de la ocupación palestina ella la había cubierto y siempre sistemáticamente había sido reprimida y perseguida hasta que finalmente fue asesinada en 2022 por las fuerzas de ocupación en un hecho que desde ya no fue investigado y no hay ningún juzgado al respecto. Sí, y en torno a, pensando, ¿no?, esta historicidad, este contexto, puntualmente acá en nuestros territorios, o sea, en Argentina, ¿no? Porque muchas veces nosotros venimos ya construyendo esta idea, ¿no?, de romper los cercos mediáticos, de declararnos espacios libres de apartheid, pero acá en Argentina se van a estar llevando adelante determinadas acciones, intervenciones, que creo que tienen, ¿no?, un apoyo y cobran una significación distinta a partir de los episodios de octubre. ¿Nos quieren contar eso, digamos, para también quienes están del otro lado, que se puedan acercar, que puedan acompañar con sus banderas? ¿Qué es lo que se va a estar haciendo mañana y en los próximos días también? Sí, mañana específicamente, mañana se cumplen 72 años de la conmemoración de la Nakba y el comité está organizando una actividad en la Plaza Jusey, ahí alrededor de las universidades de económicas, de medicina y de sociales. Una actividad que empieza a las 16 horas, es una actividad político-cultural, va a haber varias performances culturales, artísticas. Y también va a haber una radio abierta, va a haber estampa en vivo, va a haber varias actividades. Así que como comité estamos organizando esa actividad y también acompañando un poco todo lo que está sucediendo alrededor del mundo en estos levantamientos estudiantiles que se iniciaron en Estados Unidos, en varias universidades de Estados Unidos, pero que se replicaron en España, en Chile, en México, ahí en Viena, en Holanda, y bueno, y todo esto que también está sucediendo, esta lo que mencionaba Leti, la libertad de expresión, ¿no? Cómo están acallando a los estudiantes, cómo los están metiendo presos, cómo los están reprimiendo. Y bueno, así que acompañando un poco esa acción solidaria, que se inició hace unas pocas semanas, el comité está realizando ahí una actividad en la Plaza Jusey, una plaza emblemática, para los universitarios, ¿no? Uh-huh. Nombrabas recién, Xavi, los países donde se están realizando distintas tomas, y pensaba países como Alemania, donde declaran ilegal cualquier referencia a Palestina, cualquier acción que se realice está siendo altamente perseguida, porque ya está seteado desde el gobierno que es una acción terrorista. Claro, Alemania también es cómplice con la venta de armas hacia el Estado de Israel, así que desde el gobierno de Alemania está clarísimo ese veto. En su momento habían prohibido la película Yala Yala, sí. Así que es algo que sutil y no sutilmente está sucediendo hace tiempo, así que todos los países occidentales está muy a la vista esta represión y este acallamiento de voces, desde qué lado viene, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo les quería preguntar, tal vez en relación a cómo ocurría antes, como alguna comparación entre cómo se celebraba o cómo se transitaba en Nakba años anteriores en el territorio palestino, y si saben qué está ocurriendo o qué va a pasar el día de hoy. Se nos mutearon. No sé, Leti, ¿querés? No sé si hablar o interrumpir, pero metele Xavi después del tema. No. Si, la pregunta es si antes... ¿Qué ocurría antes con esta fecha en el territorio palestino y qué está ocurriendo o qué va a ocurrir el día de hoy? Siempre la conmemoración de la fecha es súper importante para el pueblo palestino. Y seguramente en todo el territorio se recordará a estos compañeros del 48, estos compañeros que tuvieron que salir de su territorio y que no solamente pudieron ahí, poblaciones que pudieron huir y estar en campos de refugiados dentro de lo que es de lo que son los países árabes, mucha comunidad palestina en el Líbano, en su momento en Kuwait, y también la diáspora palestina, uh-huh. Ahí en territorio denominado Chile, hay un montón de diáspora palestina. Así que seguramente en todo el territorio palestino, que lamentablemente el territorio palestino no es solamente el territorio ocupado, sino son todos los campos de refugiados y toda la diáspora, se harán conmemoraciones, actividades, por este 76 aniversario, ¿no? Sí, no, iba a agregar una cosita que esto, ¿no? Es una fecha... a veces cuando nosotros hablamos de conmemoración, pareciera que pensamos en nuestras conmemoraciones, la independencia o días, digamos, que son históricos, que no repercuten, o que sí tienen repercusión en nuestra historia, pero que están bastante lejanos. Y en realidad el 15 de mayo del 48 no está lejano de los palestinos, y no solo en términos de tiempo, todo lo que están viviendo hoy es un proceso que empezó en ese momento. Como decía Xavi, la diáspora por un lado, las personas que hoy viven y que nacieron como refugiados y refugiadas en campos refugiados, sean en Cisjordania, en Gaza, o sea, más de la mitad de la población de Gaza, creo que llegando a la mitad, son refugiados del 48 que se desplazaron a Gaza y vivieron en campos refugiados, o sea que están viviendo en carne propia por segunda vez lo mismo. Entonces todo lo que les sucede hoy es de alguna manera consecuencia y resultado de eso. Entonces no es que es una conmemoración, sino es lo que les está pasando. En ese sentido, va a haber mañana en la plaza va a haber un gazebo de la organización de esta nueva grupa que se llama Sandía, Feminismo por Palestina, y que es una grupa que surgió al calor de las broncas y la resistencia feminista expresada a nivel mundial por lo que empezó a pasar el 7 de octubre, pero que pasaba antes, como decimos. Pero bueno, también esto es verdad que después del 7 de octubre empezó un montón de gente a ver cosas que antes no veía, empezaron a generarse nuevas resistencias, un montón de gente realmente interesada por la causa. Entonces, bueno, se formó esta nueva grupa feminista en Argentina, de carácter como quizás más territorial, para también expresar esto, ¿no? Los feminismos no estamos desconectados de lo que está pasando allá. Los cuerpos de las mujeres de 1948 han sido atravesados también por la violencia sexual. Las mujeres que escucharon esas historias, sus vidas han sido condicionadas porque saben qué implica que un soldado tenga una incursión en su casa cuando están solas o cuando están solas con sus hijos. Dentro de la ocupación hay violencia sexual y violencia machista que además es colonial. Entonces, las mujeres y las feminidades palestinas tienen esa doble opresión, ¿no? Como decimos siempre, por ser mujeres o por ser feminidades y por estar en un territorio que aparte está siendo colonizado y bueno, y todo lo que estamos sabiendo que está pasando ahora. Entonces, al calor de eso, aparte de las resistencias palestinas feministas históricas que existen en el territorio, como decía Xavi, también antes de el 1948, resistencias feministas que ya se expresaban contra el Imperio Británico, antes de expresarse contra el Estado sionista. Bueno, esas resistencias también de alguna manera empezaron a generar resistencias y solidaridad sorora en todas las partes del mundo, y bueno, de alguna manera Sandía es una expresión de eso. No sé si alguna vez se habló de por qué la sandía, los colores, no quiero repetir cosas que ya se hayan dicho acá. Siempre viene bien contarlo, digamos, bien. Y aparte era una de las preguntas que te íbamos a hacer. ¿Querés contarnos por qué se pusieron sandía y qué representan las sandías en la resistencia palestina? Bueno, ¿qué representa la sandía? En realidad, por muchos momentos de la historia, el Estado genocida, sionista de Israel, ha prohibido básicamente el uso de banderas palestinas. Si ustedes se fijan, bueno, acá tengo una, la bandera palestina tiene estos colores, rojo, negro, blanco y verde. Y la sandía es, tiene una especie de cuerpo cítrico, no sé, rojo, con cáscara verde y semillas negras. Entonces, de alguna manera, en territorios palestinos, cuando no se podían usar banderas, cuando estaba prohibido escribir incluso el nombre palestino, dibujar un mapa de Palestina, la sandía empezó a ser una expresión de resistencia para nombrar eso que no podía ser nombrado. Y bueno, ahora como que también resurge, ¿no? Para mostrar esto, para mostrar esta resistencia, para mostrar que sea libertad de expresión, nos vamos a seguir expresando. Así que nada, bueno, es como un símbolo ahí de resistencia desde hace años. Decir una cosita más, que todavía está vigente en todo el territorio palestino una orden israelí, que creo que es la número 101, que se sancionó después de la Guerra de los Seis Días, que dice que no puede haber partidos políticos palestinos. Que no necesariamente la aplican siempre, porque efectivamente los partidos políticos palestinos existen, pero cuando quieren la aplican, y con esa orden tienen el derecho, por decirlo de alguna manera, de detener a cualquier persona que ande con una bandera de un partido político palestino. Por eso también esta simbología de las sandías en nuestros territorios, pero también esto a nivel internacional resurge, ¿no? Como volver a retomar esa historicidad para darle visibilidad y creo también para darle un poco de creatividad, ¿no? Retomar esas resistencias, esas creatividades artísticas en un contexto tan feroz. ¿Qué? Te interrumpí. No, que justamente muchos y muchas artistas lo han utilizado para poder irrumpir en espacios donde está completamente perseguido directamente el nombrar la temática palestina y se han aprovechado justamente de esos colores, de esas figuras, para poder meter ahí esa estocadita y poner los colores de Palestina Libre en las piezas. Que no estamos tan lejos acá de eso, ¿no? Recordemos el recital de Roger Waters del año pasado, donde gente con bandera fue detenida por la policía. Sí, bueno, en el Mundial Sub-20, ¿te acordás de fútbol masculino? También compañeros que estuvieron ahí con la bandera también fueron requisadas, bueno, le sacaron la bandera y lo detuvieron. Así que la bandera palestina también es motivo de detención. Y no, esto pensaba, lo importante es recuperar un poco la historicidad de las sandías, porque ahora surgieron mucho como en estados, en redes sociales, en distintos símbolos que una cree que es simplemente para acompañar o para demostrarlo de otra manera, y tiene una historia mucho más lejana justamente, y con que le aporta un significado que va más allá del emoji que se puede usar hoy en día, ¿no? Sí, me parece que recuperar lo simbólico es fundamental, porque es, o sea, nosotros, no sé, yo a veces pienso cosas, voy a decir algo que puede ser horrible y si quieren después lo cortan, pero yo doy clases en Villa Crespo y camino por Villa Crespo y a veces voy con la cufía y a veces me da miedo ir con la cufía, entonces me pongo mi prendedor de la sandía. Yo sé que nadie me va a matar por eso, pero vos hablás con los palestinos y las palestinas y hace 30 años en sus propias escuelas tenían prohibido tener una bandera, tenían prohibido escribir el nombre de Palestina, o sea, podían ser arrestados por dibujar un mapa. Entonces, como todo lo que simboliza esa forma de resistencia, sea la sandía o también cualquier otra forma artística, digamos, los palestinos han sido históricamente como muy creativos en sus formas artísticas de resistencia, pero bueno, todo lo que simboliza esa sandía en ese sentido, ¿no? Sí, y también está la campaña, ¿no?, que se lleva desde la organización Boicot, Desinversión y Sanciones, que invita a espacios, colectivas, grupalidades, instituciones a apoyar la resistencia palestina, declarándose espacios libres de apartheid, ¿no? También por ahí vemos en algunos centros culturales, espacios, la bandera, la sandía, pero también invitarles a agregar, ¿no?, esa adhesión y sumarse a hacer espacios libres de apartheid. Que esta, ¿no?, siempre la sensación de que podemos acompañar, independientemente de la distancia en la que nos encontremos de aquellos territorios, podemos acompañar al pueblo palestino desde donde estamos. Sí, tal cual, a veces nos dicen, es una causa de acá 30.000 kilómetros, pero es mucho más cercana, siempre repetimos lo mismo, siempre mucho más cercana de lo que nosotros nos creemos. Uh-huh. Y esta política que también toma el Comité de Boicot, Desinversión y Sanción, la venimos trabajando hace varios años ya con un montón de campañas, exitosas. Esto que mencionábamos recién de la selección masculina, en ese caso sub-20, que jugó, y ahora hay una nueva campaña también, porque la Conmebol está tratando de firmar un convenio con la Asociación de Fútbol Israelí para que Israel pueda jugar la Copa América. Así que ya lo firmó, ¿eh? Bueno. O sea, no va a jugar la Copa América 2024, pero el convenio está firmado, creo que. Así que ahí desde el BDS se está tratando de boicotear esta firma, bueno. Para la próxima Copa América no, pero para futura sí, que tiene que ver el Estado de Israel con América, no sé, pero bueno. Y bueno, en su momento dos veces se logró que la selección mayor masculina de fútbol no vaya a jugar a territorio ocupado. Y también en su momento Natalia Oreiro no... Te iba a decir lo mismo. No se presentó en el territorio ocupado. Así que en ese sentido, desde este territorio se puede acompañar. Recordemos que hay boicot académico, boicot cultural, boicot deportivo, y también ahora estamos con la campaña Está Fuera Mi Corot. Uh-huh. Que ya venimos en las columnas de jóvenes, venimos mencionando ya 10 provincias que han firmado convenio con esta empresa y el Consejo Federal de Inversiones, así que No, voy a agregar una sola cosita, parece que hoy estoy obsesionada con las frutas, pero a mí me gusta mucho el pomelo, y se viene el invierno, ya me estoy toda emponchada esperando que vengan las buenas mandarinas, y en esto de qué podemos hacer para empezar a ser conscientes, yo estoy obsesionada con que voy a comprar los pomelos y hay un montón que dicen Made in Israel. No sé si lo han notado, bueno, empiecen a notar en los cítricos, sobre todo los de invierno, mandarinas y pomelos, cuando van a comprar, hay bocha, o los dátiles ni hablar, ¿no? Que encima dicen Río Jordán, Made in Israel, pero los pomelos que dicen Made in Israel y que vienen acá, yo estoy en mi micromilitancia con las verdulerías. ¿De dónde viene el pomelo? De Israel. Sí, pero ¿de dónde? De Israel. Bueno, pero usted sabe que en Israel hay campos ilegalmente ocupados, que son de los palestinos, bueno. Desvían el agua, los sistemas de... Esta micromilitancia con las verduleras me miran como diciendo... Bueno, no, le digo, si dice en Israel no lo voy a comprar. Pero nada, eso, está en nuestra vida cotidiana. Y hay países que tienen leyes que dicen, che, los productos que vienen de asentamientos ilegales israelíes tienen que estar etiquetados de una manera distinta, más allá que después consideremos que todo ilegal, ¿no? A partir del 48, todo lo que existe ahí. Bueno, pero eso es otra discusión. Digo, en términos de ley internacional, hay algo que es legal y algo que no es ilegal, que son los asentamientos en Cisjordania, y que nos mandan productos para acá, y que no sabemos si esos pomeros son de Haifa o son de el río Jordán o del Valle de Jordán. Entonces, nada, eso, empiecen a fijarse los cítricos y los dátiles y hagamos esa micromilitancia con las personas. Compremos agroecológico. Eso, ahí va. Las economías, alentemos las economías familiares de los nodos. Bien, como todo se relaciona, a veces esto, ¿no? Como que parecen temas o resistencias, luchas, desconectadas, y sin embargo todo se va trenzando en una gran unidad, ¿no? Y que nos va convocando... y por eso la importancia de mañana acompañar, poner el cuerpo acá en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Hussein, pero esto también se replica en otros territorios, en otras plazas, en otras provincias. Sí, exactamente. En La Plata también va a haber alguna actividad en una universidad y después, bueno, tenemos varias jornadas posteriores en universidades, para hablar también un poco de las campañas. Así que vamos a estar en la UNDAB, que es ahí la Universidad de Avellaneda, el 23, y vamos a estar el 28 en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ahí hablando un poco de campañas, de la situación actual y la historicidad, ¿no? Les queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Charco de Arena, con FM La Tribu, y bueno, y mañana nos estaremos encontrando ahí en la plaza y nos daremos un abrazo personalmente. Abrazos y gracias por el espacio nuevamente. Hasta mañana, que tenga lindo día. Más gracias por el espacio, abrazos. Hablábamos con Xavi del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, también integrante de Jóvenes con Palestina, que tiene columna acá en Charco de Arena, y con Leticia, integrante de esta nueva colectiva que surge a fines del año pasado, denominada Sandía. Así encuentran también en sus redes sociales por si se quedaron con ganas de curiosear un poquito más de qué va. Además de temporada de cítricos, va a ser temporada de sandías. De Palestina, donde se lucha todos los días, mata a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. Esta es la cumbia de Palestina, nadie muestra nada mientras asesina. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Del pueblo no se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existes y te gritamos bien fuerte. Palestina resiste. Sombras, porque suena la zambomba. ¡Eh!

Elogios recibimos también, ¿eh? 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Esto? ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu, ex la tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Cada vez se hacen más terribles los territorios. Y ya lo anunciábamos en las noticias, ¿no? Un dispositivo de allanamientos a organizaciones sociales. Así que le vamos a dar la bienvenida a Damaris. Damaris, que ella... integra la Coordinadora por el Cambio Social. Exacto. Y puntualmente la FOL, una de las organizaciones también, ¿no? Que sufrió parte de estos allanamientos ilegales. Vamos a aclarar eso también, ¿no? Que fueron por fuera del marco, ¿no? De cualquier tipo de marco. Me hace acordar mucho lo que hablamos sobre la familia Villalba, ¿no? Que ingresan... 5 de la mañana. Exacto, ¿no? Por las noches, pateando puertas, asustando a las infancias, arrebatando todo lo que hay en esos espacios, incluso en casas de compañeros referentes de estas organizaciones. Así que vamos a profundizar, ¿no?, toda esta situación y más que nada brindar nuestro apoyo y solidaridad a los compas de la unidad piquetera. Así que hola, Damaris, buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Contanos, Damaris, ¿Cómo eso, las sensaciones, ¿no?, de esta criminalización tan feroz? Y bueno, la verdad es que es duro eso, saber que esta persecución policial, política, toma ribetes tan violentos contra nuestros compañeros, contra nuestras compañeras. Ayer estábamos, por supuesto, todos preocupados por las familias de nuestros compañeros, por las niñeces que las conocemos, porque son las niñeces que comparten la organización y la vida con nosotros también, y que estaban violando concretamente su intimidad. Bueno, es difícil, pero rápidamente nos pusimos en contacto y nos pudimos encontrar y sostenernos entre nosotros. Y bueno, como bien decían, En varios de los casos, nosotros tuvimos 7 allanamientos. En varios de los casos fueron muy violentos, apuntando con las armas, tirando al suelo a nuestros compañeros como si fueran delincuentes, como si fueran narcotraficantes que han cometido graves delitos, con autos sin identificar, entrando a las 5 de la mañana. Digamos, todo un escenario muy... muy que a uno lo hace pensar en otros momentos de nuestra historia, ¿no? Porque con qué necesidad caes a las 5 de la mañana a una casa, a una familia. Así que, bueno, entendemos que es totalmente ilegal porque hay muchas cuestiones que no cierran. No habían terminado todavía los allanamientos, estaban todavía la fuerza federal en las casas de los compañeros y de las compañeras revisándoles las cosas, y los medios hegemónicos, los medios del poder, ya tenían los datos de los compañeros, las direcciones, y las estaban haciendo públicas. Y hasta este momento uno entra a los portales de los grandes diarios, de los grandes medios, y están publicadas los nombres de todos los compañeros y compañeras, sus direcciones, digamos, la filtración del gobierno de esta situación da cuenta de que es una causa armada políticamente. Totalmente. Por un lado, sí, por un lado, porque nosotros somos quienes luchamos contra el terrible ajuste que están llevando adelante y contra la ley de destrucción masiva de derechos laborales y de salarios que quieren aplicar. Pero por otro lado, me parece también para una pantalla, porque no están hablando de los grandes problemas que tiene la clase trabajadora. Salen a hacer video para hablar de que hicieron 27 allanamientos, como si fuera algo de sentirse orgullosos, 27 allanamientos en comedores comunitarios y en casas particulares de luchadores sociales. Damaris, ¿qué excusa les dieron a los compañeros que fueron allanades y en qué situación se encuentran hoy en día luego de que, como decís, expusieron sus datos en medios con el peligro que eso conlleva sabiendo las incitaciones por parte de funcionarios y funcionarias del gobierno que hay hacia situaciones de violencia contra quienes opinan o piensan diferente y mucho más con quienes se organizan y manifiestan, ¿no? Bien, muy importante las preguntas que me haces. Por un lado, no hubo ningún tipo de explicación. La causa tiene secreto de sumario, o sea que no pudimos todavía, no tuvimos acceso a la causa, a la información que han recabado, que ha reclamado la inteligencia. Ilegalmente, seguro. Y bueno, los compañeros, las compañeras están en constante comunicación con todos, y vos fíjate que esto que decís, ¿no? De exponer los nombres en una situación donde los discursos de odio lamentablemente están teniendo repercusiones muy tremendas en la vida, como lo pudimos ver con los lesbicidios de Barracas. Nuestro compañero Charlie, que fue allanado ayer y que fue uno de los allanamientos más violentos, tiene una denuncia hecha en contra de un tipo que lo amenazó, que amenazó a su familia, que le mandó videos de sus hijos. Esa denuncia contra un tipo que amenaza a una familia está frenada, la rebotan de acá para allá, no hicieron ningún allanamiento, no hicieron ningún secuestro de ningún celular, no lo llamaron a indagatoria, ni siquiera saben quién es, porque no lo investigaron. Entonces, la libertad de la que habla esta gente no existe. Este sistema no ofrece libertad, cada vez ofrece más autoritarismo y más censura, y la igualdad que se supone que tenemos ante la justicia tampoco existe. La justicia está al servicio de la explotación de los trabajadores, y si es necesario que violen tus propios derechos que signados y declarados por este propio capitalismo, te los van a violar. Y ayer fue una muestra de eso, de que no importan los derechos individuales de que tanto alarde hacen como la libertad y la igualdad. Damaris, ayer por la tarde hubo una conferencia de prensa. ¿Qué análisis hace? ¿Por qué esta brutal criminalización? Como decíamos, es una persecución política que no es de ahora igual. Ahora está como en su momento máximo. Claramente lo que estamos viendo es que el gobierno ha tomado la decisión de avanzar de lleno en perseguir a los luchadores sociales, perseguir a los luchadores políticos, a toda persona que se oponga a sus planes de miseria y de hambre. Recordamos que seguimos esperando que lleguen a los mismos comedores comunitarios que ayer fueron a allanar, Sí, y no sé qué espera van a encontrar, ¿no? Porque ni siquiera mercadería están mandando. Seguimos esperando. Perseguirlos y utilizar eso como como caballo de batalla para llevar adelante su ajuste, exponiéndonos como chivo expiatorio delante de la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, esto es un proceso que viene de antes, nosotros ya lo veníamos viendo, lo veníamos denunciando, que había una estigmatización muy fuerte sobre los movimientos sociales, sobre el trabajo que realizamos, y bueno, es en el contexto de un plan muy concreto de Javier Milei de desarmar las organizaciones sociales, destruirlas, desaparecerlas como herramienta que tiene el pueblo más pobre para organizarse, para luchar, para conseguir derechos. Bueno, esa herramienta molesta, le molesta a la burguesía de nuestro país y hay que eliminarla. Claramente se equivocan porque este amedrentamiento policial, terrorista que nos están haciendo, toda esta campaña de estigmatización mediática no nos asusta, nos organiza más y vamos a seguir luchando y sabemos que el resto del pueblo trabajador también va a salir a luchar y va a entender por dónde viene la mano de toda esta causa armada. Como bien decías, hace meses, casi que desde que comenzó este gobierno, hay una campaña muy fuerte de atacar, sobre todo a todas las organizaciones vinculadas con los comedores y de alguna manera escondiendo tras eso en la noticia el desabastecimiento. Y recién lo decías por arriba, pero yo escuchaba a otro compañero del FOL hablando en el día de ayer que decía, venían a buscar mercadería y a llevarse cosas y no tenemos mercadería porque no la están bajando. Como también una persecución y un desarme que viene desde hace tiempo y en muchas líneas en simultáneo. Tal cual, la asistencia alimentaria está totalmente abandonada desde diciembre, desde que asumieron que no mandaron un solo paquete de arroz a ningún comedor en ningún lugar del país, pero también han desfinanciado, han dejado de financiar obra pública en los barrios populares, han dejado de financiar cualquier proyecto que tenga que ver con la generación de empleo, la propia modificación del potencial trabajo, implica en los hechos desarmar una política mala, de parche, todo lo que vos quieras, insuficiente, pero una política que en definitiva tenía un fin de contraprestación laboral, sí, y de que con ese programa se pudiera realizar un trabajo que es necesario hacer en los barrios populares, que es necesario hacer en los pueblos de nuestro país. Bueno, todo eso, todo lo que nosotros hacemos ha sido desfinanciado con esta misma lógica de les vamos a sacar todo lo que hacen. Inclusive hasta la comida que le hacen a la gente que hoy la necesita también se la vamos a sacar porque no quieren que nos quede nada que nos organice. Y no entienden que lo que nos organiza es la solidaridad de clase y que eso es algo que no pueden sacar. Sí, me quedo pensando, viste, cómo dan vuelta los discursos, ¿no? Porque yo recuerdo ese 20 de diciembre en los trenes, en todos lados, diciendo, ay, que si manifestabas te iban a sacar el plan, el potenciar, y ahora dan vuelta todo y los tratan de extorsión a los mismos movimientos, ¿no? Cómo dan vuelta los discursos, y es muy claro cómo se ve eso, ¿no? Es muy claro. Ese día fue, parecía que estábamos en la novela de Orwell, en 1984, porque ibas a tomar el tren y los parlantes te decían, te amenazaban. O sea, decime si eso no es una extorsión. Y subían a los bondis y filmaban a la gente. Bueno, están pasando cosas, ¿no? Recuerdan mucho a los peores momentos. Y discursivamente, bueno, eso, construyen esos relatos que para mí igual tienen bastante poca vida, porque en materia económica nada indica que esta situación vaya a mejorar, nada, todo indica que van a chocar el país nuevamente, que este país va a quedar prendido fuego, pero bueno, van construyendo esos relatos y lo que en realidad quieren mostrar como delito es una forma organizativa, es trato de delincuente porque te organizás. Uh-huh. Trato a la organización como un delito. Y esto que hablabas de la construcción de los relatos también, que si sos de clase baja, de clase trabajadora, y te estás movilizando y estás luchando por tus derechos, tenés que haber sido llevado, tenés que estar bajo extorsión. No puede haber una organización de base real y orgánica de salir a luchar por tus derechos, porque alguien te tuvo que haber extorsionado para llegar a esa instancia. Rompiendo. Correcto, eso es lo que... Esa es la subestimación que sienten por el pueblo. Exacto. Exacto. Eso es lo que piensan, que somos idiotas, que todos somos ignorantes y que nos pueden manejar. Por eso, como una dice, ¿no?, una de las canciones que escuchamos y que celebramos en cada movilización, ¿no?, lucha y organización. Eso no lo tienen de su lado. No lo tienen de su lado. Todo lo que tienen de su lado es pago. Lo hacen por plata. Las fuerzas de seguridad que cayeron ayer a casa de compañeros trabajadores, de compañeros luchadores, son tipos que también salen de nuestros propios barrios, que han elegido formar parte de las fuerzas de seguridad, pero que no son ningunos millonarios tampoco. Entonces todo lo que tienen lo sostienen con dinero. Nosotros, la organización que sostenemos, la sostenemos con solidaridad, la sostenemos con trabajo comunitario, la sostenemos porque nuestra principal tarea es la construcción de una vida diferente, el acompañamiento humano. El ser humano no es lo que tiene, el ser humano es lo que hace, y nosotros vamos a seguir haciendo, no nos van a detener. Damaris, de cara al plan de ajuste que estamos viviendo, pero también de cara a lo que pasó ayer y preparándonos para esto, ¿tienen pensadas acciones? ¿Cuál es el plan de lucha, más allá de la conferencia de prensa que estuvieron brindando ayer y las entrevistas en distintos medios para dar cuenta de lo que fue la situación realmente? ¿Cómo se organizan de acá al futuro próximo? Bueno, seguimos, por supuesto, organizando en los barrios. Probablemente esta semana también nos ocupemos bastante de eso, imagínense. Sí. Y hay bastante preocupación, conmoción de nuestras compañeras. Así que ocupándonos un poco de eso y otro poco también sin dejar de mirar la coyuntura, porque a todo esto, digo, tenemos la ley bases ahí muy cerquita, y eso es lo más importante, digamos, salir a luchar, organizar esa lucha, esa resistencia, esa ley que es invotable, que no la puede votar nadie porque va a destruir a toda la clase trabajadora. Hay que estar atento a eso, no podemos dejar que nos desvíen de nuestros de nuestras verdaderas preocupaciones, de nuestros verdaderos objetivos. Y en lo que respecta a esta causa armada que le hicieron a los compañeros, seguiremos reuniéndonos con todas las organizaciones, con el conjunto de abogados y abogadas populares que han tomado estas causas para conformar una estrategia legal, una estrategia política de defensa de nuestro derecho a organizarnos. Sí, no, eso es algo que se evidencia en cada una de las movilizaciones, ¿no? Cómo se ha consolidado la unidad entre las organizaciones, ¿no? Como frente a este contexto, desde diciembre a esta parte, ha habido grandes avances en lo que respecta a los movimientos sociales y cómo han unificado diferencias y han aunado ciertos criterios para abrazarse y salir todos juntos a la calle. Tal cual, estamos en un momento de alerta máxima y de solidaridad máxima. Y estamos tratando también de construir puentes con los otros sectores para que la lucha sea una sola. Te agradecemos muchísimo por este rato, Damaris, y estaremos desde aquí atentas a todo cómo se vaya desenvolviendo esta causa y, como decís, con la mira en la ley de bases que no puede salir. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, también sabemos que los medios comunitarios alternativos populares son también una pata muy importante para la lucha del pueblo en este momento, como siempre. Muchas gracias. Abrazo. Pasaba Damaris, ella es vocera, coordinadora por el cambio social, hablando y contando cómo es la situación después de estos violentos allanamientos hacia la casa de distintas personas que militan y que forman parte de Coordinadoras Obreras. Dale una vuelta, dale vos a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más. Mírame un animal enjaulado. Quise buscar la llave y asombrada. Me di cuenta de que no había candado. Y le dije suavemente, amor, ya estás liberado. Charco de arena. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online.

representantes del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, quienes vienen realizando un relevamiento nacional de atención ginecológica y obstétrica. Lo hacen indagando experiencias de partos o de cesáreas y lo que sucede en las consultas ginecológicas, en la atención de abortos espontáneos, en la aplicación del IVE o del ILE y de las situaciones de duelo perinatal. Los resultados son contundentes. La gran mayoría de las respuestas dan cuenta de las malas experiencias en donde hubo maltrato, manipulación de decisiones, falta de respeto por la autonomía e infantilización o expresiones de juicios de valor por parte del personal de salud, es lo que sostienen desde el observatorio. La concentración será este viernes 17 de mayo a las 17 horas en la Plaza del Congreso de la Nación. En las provincias también se están organizando marchas y actividades para promover los derechos de las mujeres y personas gestantes. Estados Unidos desembarca con un portaaviones nuclear en nuestro país. Con la dirección del portaaviones nuclear George Washington, la tercera joya atómica de America's Navy de Estados Unidos, una veintena de instructores, también extranjeros, y la participación de las armadas de cuatro países de la OTAN, comenzarán en la Argentina la base de naval Puerto Belgrano, la primera fase de la Southern Seas 2024, el décimo ejercicio de tal tipo ordenado por la cuarta flota del Comando Sur norteamericano. Marinos de siete países sudamericanos, entre los que no estará Brasil, y de cuatro de extrazona, entre los que estará Gran Bretaña, abrirán el próximo 29 de mayo el tramo PASEX de estas maniobras que se desarrollarán en el curso del año. Según la página web del Pentágono de Estados Unidos, hasta ahora la única voz oficial de la Southern Seas, Milley recibirá con honores especiales al submarino nuclear, que el 25 de abril zarpó de su base de Norfolk, la más grande del mundo, situada en el estado atlántico de Virginia. En Puerto Belgrano los esperarán oficiales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, junto con los de Gran Bretaña, Canadá y Países Bajos, para iniciar este operativo que proporcionará la ocasión de mejorar la interoperabilidad y crear confianza con las fuerzas marítimas de las naciones socias, al decir del jefe de las Fuerzas Navales del Comando Sur, Jim Aiken. Se ignora si el Poder Ejecutivo cursó al Congreso el pedido de admisión imprescindible para el ingreso de tropas extranjeras, que al menos en el caso de Estados Unidos, tiene por norma incluir una garantía de inmunidad. Es decir, que bajen en los puertos para distenderse libremente y quedar exentos de imputación en el caso de incurrir en excesos. Un fallo histórico ordena reincorporar a un empleado estatal despedido sin respetar el cupo trans. La Asociación de Trabajadores del Estado, AT Capital, logró un fallo histórico para que se reincorpore a un empleado que había sido despedido sin haber sido respetado el cupo laboral trans y denunció los actos de discriminación a la identidad y expresión de género que se vienen cometiendo en los distintos organismos públicos desde la asunción del presidente Javier Milei. Se trata del caso de un trabajador trans no binario que había sido despedido de la Casa de la Moneda, donde cumplía tareas administrativas, y luego de la demanda iniciada por la Junta Interna de AT Capital, se alcanzó la primera sentencia para la reinstalación del cupo laboral del colectivo de la diversidad de género. Logramos que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 13 dicte sentencia ordenando a la Casa de la Moneda, Sociedad del Estado, que reincorpore en su lugar de trabajo a una compañera que había ingresado por cupo laboral trans luego de haber sido despedida de forma discriminatoria por su identidad y expresión de género. Esto es lo que contó Clarisa Espataro, secretaria de Género y Diversidad Sexual de AT Capital. Avanza la convocatoria a una masiva movilización al Congreso cuando el Senado trate la ley de bases. Frenemos la ley es la consigna de una masiva concentración que se empieza a organizar en las inmediaciones del Congreso Nacional para el día en el que el Senado, donde continúa el tratamiento de la norma en el plenario de comisiones, traten al recinto la ley de bases y la reforma fiscal, que ya obtuvo además media sanción en Cámara de Diputados. El debate sobre la ley de bases y la reforma fiscal continuará esta semana en el Congreso en el marco de un plenario en comisiones en el Senado, que escucha desde ayer lunes a representantes gremiales, sociales, industriales y de derechos humanos. El debate en el Senado entró en un cuarto intermedio el jueves pasado, luego de que el oficialismo no lograra sacar dictamen ese día para poder llevar los proyectos al recinto esta semana, tal como era la pretensión del gobierno de Javier Milei, que quería contar con la sanción de los proyectos antes de la firma del Pacto de Mayo, previsto para el 25. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, 10:05 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, la humedad está muy baja, 73%, la presión está alta con 1024 hectopascales, va a seguir el día lindo, apenas nubladito, y si quieren seguir informándose pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Les tremendes hacen accidente. Vamos a planear un accidente. Para volvernos a hogar. Sabes, estos días fueron raros. La verdad, un poco te extrañé. Inventemos una nueva excusa para volvernos a hogar. Vamos a equivocarnos y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a para volvernos a ver. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a... Con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y esta cortina que nos traslada inevitablemente a empezar a pensar en aflojar un poco todo lo que venimos escuchando, en encontrar razones para juntarnos, para brindar, para celebrar. Y para quienes siguen mi falsa tesis, que jamás presentaremos, para decirles que Mirtha Legrand sigue muy preocupada por el pueblo argentino y ahora está muy angustiada porque ella ve el hambre y ella ve que la gente la está pasando mal y no quiere que la gente la pase mal. Lo dijo de esta manera. Quiero decirte que he escuchado en otros medios también una teorización sobre esta inclinación de Mirtha hacia unos pequeños grados hacia la izquierda, porque ella está muy a la derecha, pero ya lo he escuchado y es más, lo han comparado con algunas preguntas y algunas como increpadas que se mandó Mirta contra el macrismo. Y después, nada, fueron más que espejitos de colores porque no se terminó de dar vuelta. Pero tratemos esta vez de sostenerla de este lado de la mecha. Claro, Mirta debe tener arriba de 96 años, no me animo a apostar cuántos, pero debe estar avanzadísima en los 90 y pico. No creo que se vuelva una referente del trotskismo a esta altura de su vida, pero por lo menos es gracioso ver cómo los gobiernos la ponen a la izquierda, o sea, ciertas tendencias neofascistas de los gobiernos logran que un emblema del conservadurismo social como es Mirta Legrand quede pasadita a la izquierda. Pero eso no es lo único importante, pero sí se me vincula... Paulita levantó la mano, como en la escuela. Como en la escuela. Disculpen que le saque esta alegría de Mirta zurda, porque yo no sé si va a ir. Yo quería anunciar, como vinimos anunciando, que mañana 15 de marzo la Nakba continúa, la resistencia también por el pueblo palestino. Mañana hay una convocatoria a las 4 de la tarde ahí en Plaza Jusey, acá en la ciudad de Buenos Aires. También va a haber movilizaciones en todo el mundo, ¿no? Tengo una para mañana miércoles a la tarde, Delio, antes que entremos en el museo, y es que en nuestro queridísimo bar, La Tribu Mostra, ahí en Lambaré 873, en el barrio de Almagro, Cine Ruidoso presenta Sisters with Transistor, que sería Hermanas con Transistores. Dan inicio a películas de la mano de Baby DJ y tu lesbiana nuña de confianza, y nos invitan al primer combo de pelis que se agrupa bajo el nombre Cine Ruidoso. La peli que les decía, Sisters with Transistors, es de 2021 y es un documental que nos propone una forma diferente de entender la historia de la música a través de las pioneras de la producción de la música electrónica. Tremenda propuesta, además va a estar... la grosa de Simi, que va a compartir un poco de la escena electrónica actual. Así que, miren, miércoles música electrónica, cine con DJ en La Tribu Mostraba. Hermoso. Y una película que recupera parte de esa historia no tan conocida del comienzo de la música electrónica en la mano de estas mujeres. Hay muchos inicios tecnológicos que tienen ahí a las mujeres detrás, y más luego se terminan diluyendo en la cantidad de varones cis que quizás ocupan esos lugares, esas tecnologías. Pero bueno, mañana a partir de las 20 horas pueden hacer esa combineta entonces de pasar por las actividades del NACBA durante la tarde y más luego acercarse a La Tribu. La Tribu que cuenta, como decíamos en los bloques anteriores, con su sandía y con su cartel de Palestina Libre. A pedido de Juli le podemos decir a las mostras que pongan esta zona es libre de apartheid. Y ahí se completaría. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tienen más agenda? Nos quedamos tengo más agenda, yo si quieren. El jueves también en La Tribu Mostrabar va a estar Pequeño Bambi, que hace es un festi que arranca en La Boca, y ahora Pequeño Bambi está grabando su segundo disco. Están muy felices de tocar por primera vez en La Tribu Mostrabar, así que nos invitan a que vayamos a conocerles. A mañana jueves a partir de las 8 de la noche, planazo, birrita, sopita paraguaya, tortilla, empanaditas, y de paso escuchamos un poco de música nueva directo desde La Boca. La entrada es libre al Sombrero Consciente para colaborar con les artistas. Ahí va. Me voy a la agenda pasada. Ayer a la tarde-noche estuve en el barrio de Barracas y no quería irme de este programa sin nombrar la movilización enorme que hubo ayer por este ataque de odio. Vinieron muchas asambleas populares, se llenó la Plaza Colombia, marchamos por la calle hasta la puerta del hotel y bueno, eso, que fue una demostración grande con asambleas populares, así que bueno, eso, la lucha continúa, pero quería referirme a esos cuerpos en la calle que ayer fueron muchos, vinieron compas de La Plata, compas de la zona oeste, de un montón de lugares, pusieron el cuerpo ahí para repudiar este ataque tan tremendo. Bueno, justamente la organización continúa y este viernes 17 de mayo, esta juntada de personas que ahora se bajo el nombre Unides por Barracas, se va a estar realizando una acción cultural con un bono en solidaridad, porque recordemos que la compa que sobrevivió a este feroz ataque ha perdido absolutamente todas sus pertenencias, ha perdido, ni hablar a nivel emocional, las violencias que ha recibido y lo que tendrá que enfrentarse ahora, pero también hay una necesidad económica para lo que viene. Así que este viernes 17 de mayo se va a estar realizando en Casa Brandon un evento en beneficio para poder juntar plata. Tiene un bono de 3.500 pesos, es el valor de una cerveza. No es obligatorio, uno puede ir y colaborar con lo que pueda y si puede más, mejor también. Van a estar habiendo distintas momentos de lecturas, va a haber una entrevista de Tati Español a Marta Dillon y luego va a haber un line-up de poesía, de música. Acérquense si pueden y si no, se pueden acercar físicamente. También pueden acercarse a este grupo a través de las redes sociales y colaborar económicamente para lo que viene. Creo que hemos completado un poco agenda para estos... Sí, completamos agenda y ¿sabes qué te invito a escuchar? No. Amo a las lesbianas del club de fans de John Boy. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantaban sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decían que John Boy era volea. Algún tipo de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, con cual van a empezar. A ti te daba igual, dijiste acertará. Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, no, misterio. ¿Y quién tuviera su don? Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odio a John Boy y tú odiarás a John Boy. De aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Han expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal, de alcance personal. Me hipnotizó por fin con su verso letal. Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, no, misterio. ¿Y quién tuviera su don? Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, nunca sabré. Si yo no tengo su don. Si yo no tengo su don. Yo no ya soy, yo no ya, ya no estoy. Yo no ya soy, otro fan de John Boy. Lentamente, yo lentamente me estoy poniendo los guantecitos en la mano, ya poniéndome lista y lista para arrancar este martes. Sí, sí, yo estoy. Quiero destacar dos cosas. Tus guantes de helio mejoraron muchísimo a tus guantes podridos, negros, horrendos que tenías antes. Divinos. ¿Qué denuncia esa? Estos guantes los tengo hace muchísimos años. Me los regaló la mamá de mi exnovia. Le mando un besito grande. Besito. Agus, aunque esto quede muy interno, queremos que mires a Mary, que tiene un arco iris en su pantalla. Sí, estábamos haciendo recién esta broma porque acercándonos a la montaña siempre arrancan los cambios de luces. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que entre arcoíris vamos a subir a la montaña, no se vayan, sigue toda la programación de FM La Tribu, ¿no? Y la próxima vez que te veamos tu carita bella, Agostina, del otro lado, vos vas a estar arriba de una montaña. Me voy a la montaña literal, las abandono dos semanas y las vuelvo a reencontrar literal mirando la precordillera. Ay, qué lindo. ¿Cuándo nos vemos? ¿En la montaña? Y bueno, cerremos ahora y nos ponemos a hablar de este viajecito. ¿Y cuándo nos reencontramos? ¿Cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Voy pedaleando, qué mal sol. Entre los adoquines, charcos de arena. De cualquier manera llegarán los tiempos de los abrazos donde nuestros corazones van a palpitar juntos uno al lado del otro.